Vamos a salir del estudio y nos vamos a ir a la calle, porque allá se encuentra nuestro compañero, el señor Ángel Basile. ¿Cómo le va, Angelito? Buenos días, un gusto saludarlo. Hola, buenos días. Te cuento, estamos en la puerta de la Municipalidad de Godoy Cruz. Un grupo de inquilinos e inquilinas que venimos acompañando viene a hablar con el intendente. Buen día, ¿tu nombre? Mi nombre es Daniela, hace 2 años estuve en la asociación con Georgina Gómez. Ahí la vemos que se está acercando. Sí, ahí viene Georgina. Y bueno, estamos pidiendo por una casa que nos den la posibilidad de poder pagarla en cuotas, así como pagamos el alquiler. La verdad que está medio complicado, cada uno tenemos nuestro... son diferentes casos. Bueno, yo en mi caso, por ejemplo, hace 5 años estoy alquilando y la persona que me alquila está a punto de vender la casa y no cuento con los requisitos, digamos, no tengo personas que tengan propiedad, entonces no consigo alquiler y se complica un montón. Aparte, no es solamente, esto siempre hay que aclararlo, sí. No es solamente el mes de alquiler, te cobran mes de depósito. Oh, sí, todo, es muchísima plata. Es muchísima plata, yo soy senadora. ¿Cuánto tenés que pensar más o menos para...? No sé, porque la verdad, yo no llego, realmente no llego, soy celadora, mi marido trabaja independiente, y no, la verdad que no llegamos, vivimos 5 en la casa. Vos me contaste de una vez que tuviste una percance. Yo tuve un inconveniente una vez, nos quedamos sin poder, sin casa, y mi marido sin el lugar donde alquilaba, él tenía un taller mecánico, y nos quedamos en la calle, entonces yo empecé a presentar muchas notas, le presenté al señor Cornejo, vine acá también al intendente, y... ¿Acá en Godoy Cruz? Sí, acá en Godoy Cruz, ¿En ese momento era quién? ¿Tadeo? Tadeo, sí. Le presenté notas, me dieron vueltas, me citaban, me decía, mirá, nosotros si vos tenés un terreno, te podemos llegar a ayudar con el material, pero yo no tenía terreno, no tenía plata para comprarlo tampoco, o sea, si a mí me lo van a pagar, digamos, en cuotas, como pago el alquiler, yo podría acceder, pero de otra forma no cuento con... digamos, con plata como para algo, para comprar un terreno, por ejemplo. Por eso es que vienen acá a hablar con el intendente. Con el intendente. Con el intendente Costarelli. Sí. En base a qué es lo que vienen a preguntar, qué es lo que le vienen a... Pedimos ofrecerle el proyecto que tenemos. ¿Están haciendo una seña? ¿Sí? Los vamos a entrar. Ah, bueno, van a entrar ahora. Tres nada más, los otros se quedan afuera, porque no dejan entrar a todos. Ah, bueno, Georgina, cortito, yo sé que entran ya. Sí. ¿Qué proyecto vienen a presentar? Esto ya lo venimos recalcando, repetinos qué es lo que era. Mira, nosotros esto ya lo hemos presentado y al intendente actual le interesa escucharlo, tenemos una mesa de diálogo, gracias a Dios se nos ha abierto esta mesa de diálogo, vamos a presentar nuevamente todo lo que teníamos y bueno... ¿Proyecto de ley para poder acceder a la casa? Sí. Por la gente inquilina de Godoy Cruz. Este es parte de Godoy Cruz. Bien, ¿sí? Bien. Cuando salgas, si quieres, te cuento lo que hablamos. Bueno. O te lo mando en un audio. Bueno, dale. Listo. Muchas gracias. Te dejo porque si no. Bueno, compañero, ahí van a pasar muy ahora bien a presentar este proyecto. Esperemos que tenga un eco positivo, ¿no? Es un proyecto que van a presentar al intendente, que después tendrá que ser debatido en el Consejo Deliberante de Godoy Cruz. Y bueno, veremos qué pasa. Bueno, sí, un grave problema porque, como bien decías al comienzo de la nota, no solamente es el pagar el alquiler, ¿no? Hay tantos requisitos para poder acceder a una vivienda, ¿no? Que realmente se hace muy difícil. Muy difícil, ¿no? Porque piden tremendo, meses de depósitos, piden garantes. Ahí está. Tantas cosas, ¿no? Que, bueno, es un problema para solucionar. Es que cada vez es más complicado. Antes solamente te pedían un garante y el mes de alquiler y el de depósito, que eso se usaba que en el caso de que vos te fueras, con ese mes de depósito se refaccionaba la casa y... Claro. Se refuncionalizaba la casa. Hoy te piden mes de depósito, mes de alquiler, mes para de comisión para la, en el caso de una agencia, mes de depósito para o de comisión para la agencia. Aparte te piden dos y hasta tres garantes que deben cumplir requisitos por ahí tremendamente exigentes, con sueldos muy altos, que esos garantes a su vez sean dueños de... Claro, que sean propietarios. Propiedades, bueno, claro, es muy difícil, y lograr reunir esos requisitos hoy es extremadamente tortuoso. Por eso es que están exigiendo esta asociación de inquilinos, que la verdad es que es cada vez más grande, exigen que tener posibilidades ciertas de acceder a una casa. El Instituto Provincial de la Vivienda facilita, y es un oxímono en esto que estoy diciendo, facilita el acceso a la casa. Si vos lees los requisitos para poder acceder a la casa, es una locura. Claro. Tienen que, en una casa, o sea, una familia tiene que cobrar o tiene que tener ingresos comprobables, con bonos de sueldo, de millón, millón y medio para poder acceder a estos planes de construcción o barriales. Entonces, es imposible. Y aparte, recordá que esto no es un fenómeno provincial o nacional. Esto está sucediendo en el mundo. Gente que tiene cientos de propiedades que no las alquila porque especula con el mercado, y hay cientos de personas que no pueden acceder a la vivienda porque no hay manera, claro, ni institucional ni de un tipo, lo cual lleva a lo que también es un fenómeno mundial, la ocupación ilegal de terrenos o de casas para poder habitarla. Decía un amigo, mientras más leyes te ponen, más leyes violás. Exactamente. Porque claro, es cada vez más imposible poder cumplir los requisitos que te exigen el poder. Claro. Así que bueno, acá están, se han podido acceder a hablar, veremos en un rato.